Bueno, entonces estamos hablando sobre la tabla de posiciones. Luego de Omar Pérez va Giovanni Moreno, 10 anotaciones del Nacional. Y por último, Sergio Herrera. Todavía se ve Sergio Herrera del Deportivo Cali, 10 anotaciones y todavía no lo han superado. Y ya hace rato que salió y todavía no se le pasa ni Giovanni ni Omar Pérez. Y eso es, ahí están parejos los tres con 10 anotaciones, 10 anotaciones. La promoción ya está definida, definida cuándo se va a jugar. Se va a jugar el jueves 17 de diciembre de 2009 a las 8 de la noche. Próximo jueves, 8 de la noche, por Telecafé, transmitido este partido. Allá estaremos en el estadio de Pereira para llevar a cabo este cotejo tan importante. Creemos también, ahí ya tenemos un pronóstico que va a ser que el equipo Matecaña se queda en la A, porque está haciendo buena presentación, porque está haciendo un buen cotejo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Ya ganó el primero. Vamos a ver si gana el segundo. Ya lo ganó de visitante. Sería casi imposible que lo perdiera de local. Salió un oráculo en la página que les dije una vez, golgolgol.net. Salió el oráculo. Oráculo de la jornada 3, de la segunda vuelta de los cuadrangulares de la Mustang 2, torneo finalización 2009. Y nos habla sobre el partido Independiente Medellín versus Deportivo Pereira. Nos dice el pronóstico que hay triunfo de Medellín en casa, en el Atanasio Girardot. Vamos a ver qué va a pasar. Partido que juega a las 3:30. Estaremos ahí pendientes y vamos a ver si es verdad lo que va a pasar. Triunfo del Medellín. En el partido del Real Cartagena versus Atlético Junior, nos dice el pronóstico que hay victoria del Junior, victoria del visitante. Ah, pues si esto le complica las cosas al Tolima. Vamos a ver. Pronóstico, victoria del Junior. Deportes Tolima versus Atlético Nacional. El pronóstico nos dice que hay victoria del Tolima, victoria del Tolima, del equipo local. Eso estaría dejando enterrado al Nacional, completamente enterrado. En el partido de Atlético Huila versus Santa Fe, nos dice que hay triunfo del Santa Fe. Con esto, Santa Fe estaría clasificando y yendo a la final, el equipo Cardenal. Vamos a ver qué va a pasar. El Cardenal tendrá una baja sensible. Omar Pérez, pues se resintió y no fue habilitado para disputar este compromiso. Mañana deberán ganar si quieren ser finalistas del torneo finalización. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Esta fecha está que arde por el grupo B. Ahí estaremos pendientes de lo que suceda, de lo que acontezca en este cotejo tan importante. Huila Santa Fe, más que todo, que es el clásico, un clasicote que se va a vivir a partir, pues, de las 6 de la tarde, pero nosotros estaremos desde las 3:30 por este micrófono Caracol, que es la primera potencia radial de Latinoamérica. Ahí esperamos su sintonía y que ustedes estén con nosotros. ¿Qué tal? Hablamos ya es de otros deportes. Vamos a hablar del fútbol internacional, porque en el fútbol internacional el colombiano exjugador del América está pegando duro. Un doblete hizo Adrián Ramos en la Bundesliga. Gran jugador este negrito, es jugador del América de Cali, por cierto, y ha hecho una buena presentación en torneo internacional. Este colombiano, que juega en el ERTA, empató en el último suspiro ante el equipo de Leverkusen y salió, mejor dicho, alabado, salió alabado por toda la hinchada, completamente. Adrián Ramos, que jugó en el América, que fue figura este delantero, allá en el equipo Hertha, está haciendo de todo, está haciendo maravillas. Y en este cotejo no se quedó atrás. Lo empataron en los últimos minutos, una anotación de este señor Adrián Ramos, pero antes de eso también marcó el primer gol. Los dos los hizo este señor Adrián Ramos, que está, como como les digo, pegando duro en el torneo internacional. Dos colombianos fueron galardonados extranjeramente, claro, pero de aquí de Colombia. Estoy hablando de Freddy Montero y de Martín Arzuaga. Estos recibieron un respectivo premio en la gala de la séptima edición de los premios del canal internacional, conocido por todos nosotros, deportista Fox Sport, a lo mejor del 2009. Montero fue considerado el jugador revelación y Arzuaga fue distinguido como por el mejor gol de la Copa Santander Libertadores. Copa Libertadores, ahí donde va a estar el Once Caldas. Este señor Montero marcó un muy buen gol en la Copa Santander Libertadores. Esos son los colombianos en el extranjero, en el exterior, que están marcando historia y que están haciendo cosas muy buenas para que lo reconozcan. Y ahí vamos a ver qué va a pasar en los siguientes cotejos, en los siguientes partidos con estos colombianos. Oiga, surcoreanos serán los rivales de Estudiantes de La Plata en semifinales. Ahí, Estudiantes de La Plata, ¿qué pasa semifinales? El argentino, entonces, Estudiantes de La Plata, ya tiene el rival de las semifinales de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, que se disputa, recordemos que es en Abu Dhabi, sí, será el Pohang Steelers de Corea del Sur, ese será el equipo. Pohang Steelers de Corea del Sur, que derrotó en la tarde de ayer al TP Mazembe congoleño por 1-2, por 1-2, el TP Mazembe congoleño, 1-2, y ahí entonces Estudiantes de La Plata enfrentará al Pohang Steelers, por las semifinales de este torneo, de este campeonato. La UEFA anuncia que la final de la Eurocopa 2012 se disputará en Kiev. La final de esta Eurocopa, que se organizarán conjuntamente Ucrania y Polonia, se disputará en Kiev. Eso lo anunció el comité de la UEFA reunido en Funchal, la capital de la isla lusa de Madeira. Es la UEFA, un gran campeonato que se vive en estos tiempos. Está catalogado como uno de los mejores torneos. Noticia que ya les contamos, pero que se la repetimos. Colo Colo, campeón del torneo clausura al vencer 4-2 a la Universidad Católica. Es que es algo que sigo porque también marcó un colombiano. Historia marcó en el Colo-Colo. Pues se coronó este Colo-Colo campeón del torneo de clausura chileno al vencer a la Universidad Católica 4-2 en el partido de vuelta de la final. Llegó a 29 títulos en su historia. Mucho, eso es mucho. Mucho, y ahí estaba el colombiano que ya llegó aquí. Se encuentra en Colombia, este barranquillero que marca historia definitivamente en el fútbol extranjero. Eso es colombianos en el exterior. Y ahí está pues este señor Magnelli Torres, que fue titular en los dos partidos correspondientes a la final de este campeonato chileno. En su primer año ya se coronó campeón con la escuadra cacique. Muy bien, Magnelli Torres ya se encuentra en Colombia. Por ello les recordamos que el Colo Colo fue campeón. Muchas felicitaciones para este club, que de verdad lo tiene bien merecido. Colombianos fichan como venezolanos y provocan descenso de San Antonio. Eso pues la inscripción irregular de 3 futbolistas colombianos como venezolanos provocó el descenso de categoría del Unión Atlético San Antonio. Pues les informo que había logrado ascender a la primera división tras ser el líder de la segunda división A. Eso informaron hoy los federativos. Y ahí pues, sí, ahí estuvieron muy mal los colombianos, demasiado mal. Vamos a escuchar entonces el comercial y ya volvemos al combo deportivo de Caracol, porque Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica. Ya volvemos.